El plash, plash, plash, plash. ¡Salta como rana! O camina como pata. ¡Oh, no! ¡Ya sé, ya sé! Camina al ritmo de la canción, para después bailar como marioneta. Lento, muy lento, vamos andando. Lento, muy lento, y aquí nos paramos. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, alto. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, alto. De puntitas, titas, titas, de puntitas, titas, ton. De puntitas, titas, titas, de puntitas, titas, ton. Marcho, marcho, marcho derechito. Marcho, marcho, marcho para allá. Marcho, marcho, marcho derechito. Marcho, marcho, los pies juntitos van. Flotar, flotar, vamos a flotar.